Ahorita acabamos de terminar la segunda reunión oficial, aparte de lo que los técnicos de ambos municipios han estado trabajando, coordinando, y eso es lo mejor, porque tanto el alcalde de San Pedro y de Mineros tenemos la gran voluntad de resolver nuestros límites, y ahí coincidimos plenamente. Hoy, en la segunda reunión que acaba de concluir, los técnicos y el alcalde nos han presentado una propuesta, y por supuesto que nosotros estamos plenamente de acuerdo en que la comunidad Santa Rosita está dentro del territorio Mineros, de acuerdo a la creación de la quinta sección municipal. Pero a esa comunidad como municipio nosotros nunca hemos atendido. Es de más que nosotros podíamos decir, bueno, nos pertenece. Entonces, eso sería algo no reconocer de lo que uno no ha hecho trabajo, no ha atendido. Entonces, el único tenemos que consensuar es de esa comunidad. Entonces, lo que hoy hemos quedado es en que la propuesta que nos presentaron, que coincidimos nosotros, es que el alcalde seguramente va a hacer conocer esa propuesta a los vivientes del lugar, a la comunidad Santa Rosita, al consejo y a otras autoridades. Lo mismo, yo como alcalde de Mineros, igual lo voy a plantear esta propuesta. Seguro que no va a haber ningún problema y espero que la próxima reunión que hemos fijado va a ser el 2 de abril, en la cual nuevamente nos vamos a reunir, que va a ser la tercera reunión, va a ser en Mineros.